Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje musical a través del cine. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Hay dos ganadores del premio Princesa de Asturias y esos son nuestros invitados. Con el maestro John Williams, con el maestro Ennio Morricone, Julio Sánchez Cristo y la producción de Juan Sebastián García les entregarán 3 horas de las mejores bandas sonoras de la historia. Comenzamos con un hombre que nació en Nueva York en 1932. Es el primer hijo del matrimonio de Esther y John Williams. Seguiremos con Ennio Morricone, un hombre que nació en Roma en 1928. Lo primero es Saving Private Ryan, 1998. Y lo segundo, un clásico, El bueno, el feo y lo malo, 1966. El padre de Williams fue percusionista. Estuvo en el quinteto de Raymond Scott. Ennio Morricone amó la música por cuenta de su idioma materno, el italiano. Aprendió a tocar la trompeta antes que hablar italiano. Escucharemos banda sonora de la película La Lista de Schindler y luego Once Upon a Time in America. padre de William sería el encargado de darle línea musical. Un hombre muy, muy cercano al jazz. De ahí nacen las primeras bases de John Williams. En el caso de Morricone, sus primeras composiciones llegarían a la edad de 6 años. Su padre, músico, quedó sorprendido. Nos vamos con The Rise of Skywalker y luego la banda sonora de la película Sacco e Vanzetti. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Medellín, a partir del 1 de julio, sintonice la W en los 102.9 FM. Las noticias, las entrevistas, las voces del mundo. Yeah, I have you loud and clear. Welcome aboard the space station. La W, cerca, muy cerca de Medellín. Haz clic con tu hogar ideal. En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso creamos Click Hogar, la feria digital para estrenar tu vivienda ya. Encuentra inmuebles de entrega inmediata con descuentos de hasta 60 millones de pesos y una gran oferta para que te decidas y estrenes con tu familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar del 5 al 30 de junio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar. Tiempos infinitos. Saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Laila Sanz, tetracampeona del Rally Dakar. El reto es intentar acabar y acabar lo mejor posible. Mairi Black, la parlamentaria más joven del Reino Unido. For 5 years, but I'm not developing my racing. Osmel Sousa, de Miss Venezuela. Las dos fuertes son Colombia y España. El director Wim Wenders. I couldn't cast the film until I had Thomas. Luz María Martínez, de la misión de la NASA para Júpiter. Calcular cuál va a ser la radiación en ciertas naves espaciales. De Puerto Rico, Raquel Sofía. Lo bueno es que inspira canciones. Daniel Gerkens, de la revista Elle. Parce que voilà, c'est vraiment une expérience très personnelle. Candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Martin O'Malley. Hey, thank you very, very much. Good to be with you. Bienvenido. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas, brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después de entre grandes ojes, salía lento el mundo. La ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas, blandas, sepultadas dentro de árboles, gemían aún en la espesura. Miraba el paisaje, sus ojos verdes, cándidos. Una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de luna. Cuando la luna sesga, es como el pájaro toche en la rama. Llamita, manzana de miel. Aurelio Arturo, W Radio, Pasto, 97.1 FM. Más piel, más W. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. A los 16 años, John Williams se fue a Los Ángeles a estudiar. Lo escucharemos con la banda sonora de Memorias de una Geisha. A los 12 años, Ennio Morricone se inscribió al conservatorio. Estudió armonía. Dos películas, Memorias de una Geisha y luego una rodada en Cartagena bellísima, La Misión. Williams estudió en la Universidad de California piano y composición. Tomó clases con el maestro Mario Castelnuovo Tedesco. Williams escribió la banda sonora de Superman. Ennio Morricone se graduó como trompetista en 1946. Virtuoso. Banda sonora Cinema Paradiso. purista absoluto, John Williams. Vamos a escuchar la banda sonora de Indiana Jones. Y luego, un tema de amor muy lindo de Ennio Morricone. Y también The Sundown. Por esos años de esta música, Ennio figuraba como escritor anónimo, escritor fantasma. Componía películas que las firmaban músicos famosos, pero realmente eran de él. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.